Rojas. No, sí, porque... Rojas. Interesante. Rojas. Ya empezó el problema, el grupito de mierda. Grupito de miércoles. Una conversación innecesaria por Radio Santo Tomás. Señores, niños, obreros, anunnakis, reptilianos, mascotas y demáses, bienvenidos a nuestra primera edición de Grupito de Miércoles. Cuando son ya las 1:10 de la tarde, quiero darle la bienvenida a la selección meticulosa de panelistas que acompaña este programa. Primero que todo, quiero saludar a quien está a mi izquierda, Manuel Silva. Sí, siempre partiendo por la izquierda. Siempre por la izquierda. ¿Qué tal, Manuel Silva? Muy bien, ¿cómo estamos? Bien, también aquí esperando a darle con todo este programa, más advertido que Corea del Norte y más cortado que... no quiero usar otras palabras. En fin, también quiero dar la bienvenida a Ronald Boto. ¿Qué tal, Ronald? Hola, hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, aquí esperando pasar la actualidad. Oye, sácame una duda, ¿eso era improvisado? No, no, pero aquí nos enseñaron aquí a hacer los programas de esa forma, más o menos. Ah, ya. Para la gente que nos ve en la casa, chao, Alberto. Para la gente que nos ve en la casa, ahí Felipe tiene una libreta con el saludo. Un iPad. Todo libre. Parece un programa improvisado, pero no lo es. En fin, también quiero dar la bienvenida al último panelista de este programa, Camilo Arévalo. ¿Qué tal, Camilo? Gracias. Bueno, vamos de lleno a las informaciones que nos competen a este programa, porque ayer suscitó bastante atención en redes sociales, sobre todo el posicionamiento de los chilenos como carteristas en el extranjero, específicamente en el metro de Londres. Una nota de la BBC Mundo dice que, aunque en términos de números, el principal problema para la policía de transporte hoy viene de Europa del Este, cantidad no significa efectividad, porque en cuestión de ingenio, son los sudamericanos los que se roban la película del cartereo en el metro de Londres. Es como si te dieran doble puntaje por los sudamericanos. Esto como lo conseguimos con un videojuego. Porque siempre son mucho más difíciles de atrapar, le aseguró un policía incógnito a la cadena de televisión Channel 4. Claro que denominarlos sudamericanos podría ser impreciso. Existe una comunidad latinoamericana en particular que se destaca en el rubro y la cual ha recibido su propia denominación por parte de la policía británica, de Chilean Problem. ¡Bravo! ¿Qué les parece esto de que nuevamente se posicione la figura del chileno como un criminal de cosas pequeñas? Porque en algún momento se dijo afuera que está la consigna del si había un chileno robando, déjelo, es su cultura. Eso pasa en una palabra, vergonzoso. Horrible, po. Mal. Estamos mal. O sea, que penca dejar un legado así en el extranjero. Claro. O sea, igual yo vi un tuit súper potente ayer que decía: así que los británicos tienen miedo de los carteristas. Menos mal que no conocen la AFP, la ISAPRE, los bancos y a los políticos de Uruguay. O sea, no, pero ¿sabes? Pero eso, de verdad, igual es fome, es porque tienen catalogado así los chilenos. Imagínate uno que en un momento más adelante tenga la oportunidad de viajar al extranjero. Claro, te quedas mirando feo. Sí, a la cárcel. A la cárcel. Al tiro, entráis por ejemplo, a Madrid. Bueno, ¿usted es chileno? De hecho, claro, en España hay muchas restricciones en cuanto a la inmigración, digamos, a los viajes de los. Sobre todo a los chilenos españoles, que siempre como que. Es que no tienen problema. Ya es una cosa habitual allá, entonces. Es que es normal. Es que es normal. Que resignando. Sí, lamentablemente así. Estas cosas en Huechuraba no pasan. En Huechuraba, en Los Andes tampoco pasa eso. Vos sois guaso. Oye, Los Andes no es una ciudad urbanizada. Está muy elevada. Tienen una calle. Yo creo igual es súper triste porque, por ejemplo, en el último tiempo se ha recibido mucho español aquí en Chile. Claro. Fraternamente, cuando ellos nos trataban muy mal. Son unos tipos populares conocidos por su xenofobia. Son racistas. Son muy racistas, entonces... Es una, no sé si una mancha, pero es como algo que a uno les deja así como un sabor amargo. Claro. Porque Chile ha estado haciendo las cosas bien en cuanto a cooperación con cosas pequeñas, ¿cachai? Sí. Y por uno estúpido, pagamos el pato. Así de simple. Como siempre, ¿no? Sí, o no, y esto pasa también, por ejemplo, en el fútbol, con el tema de los barristas. Siempre son algunos estúpidos que manchan todo. Manchan a los demás. Y ojo. Exacto. que se va a venir un docu-reality en televisión sobre chilenos detenidos en el extranjero. Si no me equivoco, va a ser en el Canal 9, Mega. Ya está en emisión. Sí, ya está en emisión. Ojo con eso también, porque no deja de ser interesante. Y yo creo que van a empezar a salir, ojalá, o sea... ¿Alguna que otra nota de esto de chilenos residentes de Londres que carterean y se... Bueno, de hecho, ¿cuándo fue hoy día? Creo que pillaron a un violador que era chileno. Era buscado por el FBI. Claro. Sí, los FBI, estaba la Interpol, la Policía de Investigaciones de acá. Y no, será brígido. Está un poquito laca. Sí, poquito laca. El FBI, Interpol, la policía de Kitsania, todos los colores. Están todos los colores chicos de papel. ¡Busquemos violador! ¡Busquemos violador! Ya sigue hablando como bodoque, en difusión de humor, sigue. Mala onda. Vamos con otra noticia como para que no le pasen por pasen gato por liebre, aunque aquí no estamos hablando de gatos, sino que Camilo nos va... De falsos de perros poodle. Manera. Advierten sobre venta de falsos perros poodle en Argentina, que son hurones con esteroides. Se consideraba una leyenda urbana, sin embargo, este fin de semana el canal argentino América TV sacó a la luz el caso de dos personas quienes, creyendo que estaban comprando pequeños perros de raza, acabaron recibiendo hurones con dosis de esteroides. Muy bien. O sea, si yo le doy una laucha algo, podría transformarse en una laucha galgo, ¿sí? Y ya las carreras y todo. Una laucha galgo. Como el ratón de, de las tortugas ninja. Claro. Pero ¿sabes que todavía no me hago la imagen mental de un hurón? Es con que esteroides y hacerlo... Es que ¿cómo confundir un hurón con un perro, po? O sea... Uno nunca sabe. ¿Qué pasó? ¿Qué fue ese silencio? ¿Qué fue eso? ¿Qué pasó? No. ¿Te compraste un animal que no era animal? Probablemente. Me han metido gato por liebre. No, pero no creo. No, sí. Es que... O sea, se puede engañar fácilmente ahora en el último tiempo. Pero han pasado muchas cosas de engaño que yo creo que esto igual pasa piola. Pero la gente, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo no tiene...? No. Ay, cayó, calla, ¿cómo se te ocurre? Es que fíjate en el último tiempo que los perros pequeños han estado de moda. Y mientras más pequeño, es como una cuestión más costosa. No sé, como que se imagina que va por ese lado. En el caso del perro más chico sea, mayor precio. Pero igual precio tiene, pero igual es, no sé, para confundirlo debe estar muy... ¿Puedo hablar? Sí, sí, ya, adelante, Camilo. Que... No le interrumpan, pero... Por favor. Que igual... ¡Oh, hombre! La creatividad del compadre en inyectarle esteroides a los pobres hurones. Quizás que más tienen lagartijas con esteroides, bueno, ranas con esteroides. Uno nunca sabe. Un zoológico transmutable. Mira, Nico. Nico Márquez, usando los lentes de mina, parece extraterrestre. Nicolás con Tortuga Márquez. ¿Se acuerdan del vocalista La Mosca? Igual. Tortuga Márquez. Capaz que el que esté vendiendo estos poodles o hurones con esteroides, capaz que sea chileno, conectando con el tema anterior. Sí. ¿Quién sabe? Claro. ¿Quién sabe? De hecho, en el último tiempo se han dado muchas cosas, como el tipo que vendía palomas en el centro de la ciudad también. O sea, no es de esperarse que esto sea algo bastante extraño, para nada. Pero quiere prender el logo con una... El logo, con una empresa de hurones con esteroides. Claro. ¿No es una moda, por loco? Que no, why not. Bueno, ya. Muchachos, si terminé mi nota. ¿Ronald, algo dale, que decir? No, dale. Es que yo quería que fuéramos al primer tema, ya que estuvimos hablando de Londres, de Gran Bretaña. Tenemos un exponente de este continente que hizo un buen cover de los Beatles llamado Lady B. Él se llama Tongo. Y esa sería la primera canción de esta edición de Grupito de Miércoles. No puedo creer que haya puesto esto. Los Beatles. Sem estar outra vez, by the man he comes to me, the speaking one of wisdom, the lady be. And in my hour darkness, Jesus standing right in front of me, the speaking one of wisdom, lady be. Madden, come to me. the picking of one she wins on Lady B. And you might have won some warmness, just a lady finally won't to me. The picking of one she wins on Lady B. Me, speaking on the Wislon Lady. Estoy listo para el examen de inglés. Gran versión, gran versión. Bueno, ordinario. Algo tan placentero como esta canción que acabamos de escuchar es la nota que nos va a traer Manuel a continuación. Vamos, Manuel, speaking to the Wislon Lady. Mira, no copiarás no está en ninguno de los mandamientos y la descarga de películas podría quedar fuera de los pecados. ¿De qué tipo de películas estamos hablando? Los chicos de Torrent Freak, una página, ¿cierto? De Torrent. De descarga de Torrent. Analizaron las descargas realizadas con IPs correspondientes al pequeño estado del Vaticano. Y si bien la piratería es bastante baja, sí notaron una tendencia. Primer dato interesante, el Vaticano piratea, ¿cierto? Mal. Lo que descubrieron fue que no había mucho interés para los estrenos de Hollywood, las series de TV o la música, pero sí bastante porno. Hermoso. Son unos loquillos en el Vaticano. Hermosísimo. O sea, yo me imagino ahí bajando, no sé, al Papa o algún otro personero ahí, y bajando tentaciones celestiales, la hostia del pecado o algo por el estilo, no sé. Aunque había una película que circulaba mucho en los círculos escolares cuando yo iba en la media, que se llamaba El Confesionario. Y eso iba a decir yo, pero te manejé en el tema. No, es que la anoté ahora, así como que se me ocurrieron, entonces dije... Por eso. Tienen pinta, vamos a buscarle, no es existen, nadie lo sabe. El catálogo es muy inmenso. Habría que preguntárselo a los chicos del Vaticano. A San Sacha Gray. Exactamente. Y tengo una polera en este momento que dice God bless Sacha Gray. Sí, está justo con el tema. ¿Qué les parece esto? No han dicho nada. Mal, pues, o sea, yo creo que el Papa debe tener un usuario en Embracer, Xvideo y esas páginas así, claro, unas cochinas que me han contado. Yo no puedo meter ahí, no me dejan. Pero, a ver, pero ojo que no es solo el Papa, el Vaticano vive 700 personas, casi 1000 personas. No, el Papa nomás. Pero igual es normal, ¿o no? Sí, son humanos. Son humanos. Oye, hay que hacer una... Que quedó al aire y cómo se hace, destapó esto, pero... Claro, pero... No sé, no, tío. Hay que hacer una acotación. Dentro de la lista de películas que mostraron en la página, cuando estaba revisando la pauta, habían títulos de sadomasoquismo. ¿Cachai? Esa onda. O sea, échame la cal en el cuerpo, la vela y cosas por el estilo. Pero como échame la hostia en la... Ok, no, son una y la tarde recién. Perdón, sí, muy temprano todavía. Cochinón. No quiero ser Norcorea de la radio. Sos un cochinón, Manuel. Por lo menos venla. Bueno, de hecho en el piloto, para la gente que no sabe, yo comenté sobre el video de The Tampon Girl, ¿ya? No lo busquen en internet. No lo busquen en internet. Ya, Arturo me está mirando con cara de todavía me acuerdo. No veo mal. Yo opino que es suficiente. Sí, Ronald, háblale al micrófono. Abuelito, ¿ya? Más cerca, más cerca. ¿Está bien así? Más cerca. Está Nicolás Márquez en este momento dándole las instrucciones a... Súbeselo. ¿Qué onda la Meli? ¿Qué Raquelita Calderón? Tenemos de invitada aquí en el programa. Bueno, también hablando de consejos y cosas por el estilo, hay consejos de belleza, algunos más descabellados que otros. De hecho, la ex editora de Vogue, Christy Clements, quien durante 13 años dirigió la revista en Australia, aseguró en un libro que las modelos realizan dietas extremas para perder peso y mantenerse delgadas. Ha sido una noticia polémica en internet en las últimas horas y es parte del libro de ella, The Vogue Factor, recientemente publicado en El País. Ella dice que las modelos se someten a dietas extremas para mantener la delgada figura que exige la industria y otras experiencias. Entre ellas, una de las dietas más recomendadas es comer pañuelos desechables para así sentirse satisfechas. Ah, qué sano. Uf, o sea, yo lo encuentro macabro. No sé si ustedes... lo encuentran sano. Realidad... O sea, no puede ser sano comer pañuelos desechables para ser flaco, o sea... O para, tú no estás comiendo tirando, nada, ¿no? Prácticamente. Claro. No. Es como comerse los papelitos del manqueque, ¿cachai? Claro. Es como agarrar la hoja de pauta y empezar a comértela. Muchas gracias, podemos abrir la... Que lata, no, sea asqueroso, es horrible. Que comer pañuelo, o sea, y las verduras y las frutas. ¿Y qué pasa, si, no, ¿y qué pasa si yo me quiero sonar y le quiero pedir un pañuelo a ella? ¿Cómo lo hago? Felipe, lo recurgir. Acá tienes pañuelo desechable. Gracias, muchas gracias, Ronald. Que tenía hambre, por eso. Ah, claro, y la hora del almuerzo. No, pero es una crueldad, po. Bueno, desde de mayo nosotros vamos a empezar a comer pañuelos desechables. Sí, porque sí, UNEF va a prohibir el... No, pero está bien eso. ¡Cerdos! La compra de alimentos chatarra. Sí, no, pero para disminuir un poco el tema de la obesidad que está aquí en este país. Esto es radical. Muy radical y muy Tarragona para un final. No, pero es que eso, a ver, ese tipo de cambios tienen que ser radicales. No, no puede ser por en proceso. Corta el tema de la comida chatarra con el tema de la tarjeta Junaev y listo. Oh. Pero si es verdad, pues si es una cosa de para disminuir también, bueno, igual deberían el tema de la obesidad que cada vez está incrementando más en este país. Sería mala idea. Hay un color a frutilla y cosas así. Claro. Es más agradable. Claro. Por eso también la gente con comer pañuelos, sí, Ronald, desechables. Mira, si te fijas afuera del locutorio, hay un montón de personas que están a punto de pegarte 1000 patadas en el trasero. Y gracias a ese comentario del cambio de la Junaev. ¿En serio? Sí, sí. Ah, no. El público se ha pronunciado. Hay que comer sano. Bueno. No. Oye, una última acotación respecto al tema. Hay que comer sano. Pero sí, hay que comer sano. Completo, cosas, cochinas. Oye, Sportacus dice que hay que comer sano. Ah, yo a ese compadre le creo. Ya, okay. Es súper ecológico igual que las minas coman pañuelos desechables, porque van al baño y se limpian al tiro. Sí. Es buena idea. Vamos a cenar. Amor, ¿qué quieres? No, unos pañuelos, ¿no? Claro, con eso me basta. Multiuso, como que me sirve varias cosas. Me compro una parrilla para mí y le doy, claro, la servilleta. Claro, ¿qué es económico? Claro, ¿qué Activia, bacán, qué laxante, no, qué otras cosas? No, pañuelos desechables. A cuenta. Claro, nah, a cuenta. Nada más. Cual. Es lo que también podría cubrir la Junaev. Desde ahora, pañuelos desechables. Claro, pero sí, tendría que hacer un pack por 1.300 porque. Sí, pues no, pero por ejemplo, voy a invitar a una chica, pañuelos desechables para ella. Sí, piola, ¿no? No es mala idea. No, bueno, entonces, para que no olvidemos un poco de esta aberración de la que todos hablamos y de esta noticia bastante aberrante, pasemos a la siguiente canción. Manuel. Sí, esto es Waves. Suena a Post-Acid en Rayos, un poco más. Estamos de vuelta aquí en Grupito de Miércoles con esta música que me genera una sensación de querer bailar, de querer moverme de dudosa, de manera algo dudosa. En fin, la próxima noticia. ¿Era necesario eso? No lo sé, pero la gente no lo ve, así que da lo mismo. Lo que yo agradezcan quiero decir, quiero presentar la próxima noticia que es traída por Ronald. ¿Quién más? Porque esto habla de una supuesta infidelidad. Exacto. Perdón. Salfate confesó que fue tentado a ser infiel con Andrea de la Casa. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! Juan Andrés Salfate aseguró en el matinal de la red que fue tentado por la modelo argentina Andrea de la Casa de serle infiel a su señora. Vamos, tras el caso de infidelidad de Paloma Aliaga con su cuñado, el panel de programa decidió revisar las infidelidades de cada uno de los conductores del mismo. Luego Juan Andrés Salfate contó cómo se sintió tentado por la Argentina cuando de gira al norte del país dormían en la misma habitación. Cuando fueron allá a Chuquicamata, todas las minas. Pero no pasó nada. Ay, hacer una extracción de minerales. Claro, por eso. Sí. Yo le creo a Salfate. Sí. No creo que haya pasado nada. Yo en esta pasa sí le creo a Salfate. No sé, a mí. Por primera vez le creo a Salfate. Sí. Val Ortega se me lanzó y también Lucila Vitti y yo dije que no quería caer en la tentación igual que Salfate. O sea, es imposible eso. Claro, no es que caso, a ver. En tu caso eres soltero. Salfate. Es distinto. Claro. Salfate es casado. Es un hombre de una sola y además, línea. La señora siempre, imagínate todo lo que pasó con el tema de la cocaína. El consumo de Salfate, que la señora estuvo ahí siempre, entonces también claro, al momento que... pesa eso. Sí. En mi caso yo también era un hombre de una sola línea, ¿no? No, yo iba al choque, al tiro. Ah, bien. Siente el choque. Sí, oye, tenía Andrea de la Casa al lado. Es que en realidad quién es que viene Andrea de la Casa. Sí. Andrea, muéstrame el Anunnaki. Salfate, una cosa así. ¿Verdad? Pero sí. ¿Y Felipe? ¿Qué haría? Yo caería en la tentación y me iría al lado oscuro de la fuerza. O sea, ¿qué haría con Andrea de la Casa? Ahí me revolvería. ¿Pero por qué el lado oscuro de la fuerza? Porque hay que considerar que él está casado. No me quería imaginar. No, pero estoy hablando en tu caso. No. Ah, pero si estoy soltero, no. No me quería imaginar cuál es el lado oscuro de la fuerza según tú. ¿Ah? No me quería imaginar cuál es el lado oscuro de la fuerza según tú. ¿Y si estuvieras casado igual? Ahí lo dudaría. Es difícil. Yo creo que ahora sí podría ser infiel. Moraleja, nunca se casen con Felipe. ¿Y tú, Manuel? Mira, yo si estuviera casado no lo haría. ¿Ya? Me dolería el alma con todo el dolor del colon. No lo haría. Pero no, soltero todo el rato. ¿Camilo? Yo sí. De más. Las mujeres están para cocinar y para procrear. Nada más. Entonces tú, ¿con quién te quedarías con Salfate? Sí, con Salfate. No, con Andrea de la Casa. Y que me cocinara. Sí. El Cername está tuiteando, van a poner una demanda en contra de Camilo Areva. Amiga, es un chiste. Es un chiste. Es un chiste, jajaja. Bueno, nosotros vamos ya concluyendo esta edición breve, pero bastante potente de Grupito de Miércoles. Así que, ¿algo que decir al final del programa? ¿Algún saludito? ¿Algún recado al Cername, Camilo? No, era un chiste. No me demandes, por favor. Amiguis. Ronald, ¿tú? No. No, no, oye, fome, ¿eh? Sí, pero si yo soy un programa serio. Llamado a la infidelidad, no sé, ya que tú presentaste la nota de infidelidad. No, yo no haría eso. No jamás. No tiremos la vida privada, por favor, ya. Jamás. No pegamos en farándula. No, ¿para qué vamos a estar sacando cosas de nosotros? Sí, ¿para qué? ¿Para qué? Pues eso. No es necesario. Después, la reunión de pauta, empezamos con los palos, que hay Camilo con alguien, hay Manuel también. Creo que un día deberíamos grabar esas reuniones de pauta. Tú, Manuel, algo, o sea, que yo creo que sería mucho más entretenido que el mío programa. Probablemente. Nada, un saludo a Mauricio Campos, que está titeando Grupito de Miércoles, muchas gracias. A Melissa Pérez, Nicolás Márquez, a Nicolás Javier Tortuga Acañez, Nicolás Tortuga, a Robinoy Rodrigueski y a las chicas de primer año. A las chicas de primer año que nos están escuchando ahora. Muchas gracias. Yo también quiero mandar un saludo a toda la gente del Vaticano con sus descargas. Al gran Juan Andrés Salfate. Todo calza. A toda la gente que nos está escuchando. Acá a nuestro radio controlador Arturo. A Camilo también. A todos los que han estado escuchando esto. Melissa, quien está acompañando. Y Nicolás, como lo mencionaron anteriormente. Bueno, y con esta canción vamos cerrando esta primera edición de Grupito de Miércoles. Espera, señor, para terminar, yo después de este tema, yo no vuelvo más a este programa. ¿Y a esta universidad tampoco? No, a esta universidad tampoco, yo me voy. Bueno, nos vemos la próxima semana entonces. Así es, sí, claro. Señoras, señores, adiós. Niños obreros, Anunnaki, reptilianos y demás, manténganse en la sintonía de Radio Santo Tomás, que nosotros también volvemos la próxima semana, esta misma hora, mismo día. Hasta entonces. Chau, chau. Santo Tomás.